llévate si puedes. Regálame un rincón en tu eterna compasión. He tratado de cambiar, he querido reaccionar para olvidarlo todo y ser tan cruel. Estoy cansado de mentir, de limitar tu libertad.